Ella baila y le mira. Las montañas lleva en las manos 10.000 tigres afilados. Ella baila sobre el mármol de las mañanas. Y sus ojos son tiburones acariciando. Y por las noches coge el viento y lo convierte en sentimiento. Después se acerca y en silencio, en un suspiro, se lleva el tiempo. Ella baila como en los bosques bailan las llamas. Y mis latidos ya no son míos. Con ella baila por las noches, recoge el viento y lo convierte en sentimiento. Después se acerca y en silencio, con un suspiro, se lleva el tiempo. Y los sonidos de este mundo encerrados en su cuerpo bailarán.